caminos para partir, y rodaron rocas de las colinas, cayeron al río, ya no fueron aguas cristalinas ni aquel amor mío. Con mi sangre mancharon tu nombre, la noche hizo frío, el invierno peor todo lo arrasó, qué dolor grande. Mataron mi cariño, los perdono, que no teman, mi alma no es de lobo herido, con distancia y con olvido acabo todo. Ay, también mi cariño, pero nunca me miren a los ojos, por mi llanto no crean que soy cobarde, es mi alma que en leña verde arde, al mirarme por el camino solo y... Existe el aire para vivir, y yo quería seguir, pero no hay nada, ni mil palabras llenan mi alma mejor así. Si sembraron la huella de Atila, arena y desierto, tal cual Roma dejaron en ruinas a mis sentimientos. Cambiaron la noche, los días, la brisa y el viento, y bebí del dolor, ya no vuelve el amor, y ya es muy tarde. Si mataron mi cariño, lo perdono, que no tema, mi alma no es de lobo herido, con distancia y con olvido acabo todo. Ay, también mi cariño, ahora mismo tomo el camino solo, si te encuentro no tengo que explicarte, por mi llanto no debes preocuparte, pues el llanto